El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra. Den Mayo canta y compone en forma acústica desde los 16 años. Canciones que exploran diversos ritmos del mundo. En el lado lleno presenta 9 temas que llevan a distintas estaciones de un mundo propio y original. Calmo, aunque profundo, esotérico, romántico e irónico, con letras plenas de poesía, historias e imágenes. El disco fue producido por Andrés Mayo y coproducido por Ezequiel Ortiz y Mariano Agustín Fernández, con mezcla de Guillermo Mandrafina. Cuenta con la presencia de músicos e invitados de lujo, como Martín Buscaglia, Adrián Berra, Flor Boadilla, Rayo Aca Bimbuda, Juan Pollo Raffo, entre otros. Denis Mayo tiene casi 15 años de experiencia, como les contaba, en escenarios. Fue corista de Pablo Greenhot y la Ludwig Band del 2011 al 2014. Luego fundó su propia banda acústica de fusión latinoamericana junto a Rocío Moreira, desde el 2014 al 2017. Y también se ha presentado como cantautora solista en más de 20 ciudades de Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. También se dedica a la docencia de canto y ofrece talleres de herramientas lúdicas para la expresión creativa. Digamos que el lado lleno, el disco que les presento, es un disco pleno en sensibilidades, con gran sensualidad, mucha interpretación y expresión compositiva muy interesante e importante. Den es como ella se define. Una cantautora nacida en Buenos Aires, viajera, colorida, inquieta, exploradora de diversos ritmos, sobre todo latinoamericanos, y también, obviamente, feliz. Tanto es así que en esta gira que hace en Casa Rodante junto a su familia por Argentina, tiene pensado seguir el mismo derrotero por Uruguay y Brasil de forma de mostrar talleres de actuación con su compañero Gonzalo Alfonsín, que es actor y docente teatral y además de su propio espectáculo musical. De verdad que todo un mundo de lindos mensajes, de melodías y rodeada de su compañero y su hijito para transmitir un universo interior de canciones. Escucharemos a Del Mayo desde su disco El Lado Lleno del 2023, el tema homónimo, El Lado Lleno. Hola Alfredo, hola a todos los que están escuchando. Soy Del Mayo, cantautora de Buenos Aires. Canto y compongo hace como 15 años y hace un par de años menos que toco mis temas en vivo. Mucho sola con la guitarra, otro tanto también con bandas. Pero bueno, ahora acaba de salir mi primer disco que se llama El Lado Lleno y son 9 canciones compuestas por mí, muy variadas en cuanto a ritmos. Me gusta pensar que es un viajecito, un paseo por distintas partes del mundo, sobre todo por Latinoamérica. Y bueno, Alfredo me preguntaba en qué consistió para mí hacer este disco. Y la verdad es que fue un sueño hecho realidad, porque como dije, ¿no? Hace muchos años que venía tocando algunas de estas canciones y muchas otras, y había grabado algunas de forma más suelta, digamos. Pero bueno, este disco fue hecho con mucho amor, mucho laburo, energía, dedicación, y recibí la ayuda y el trabajo de personas tremendas, con mucha sabiduría, con mucha habilidad, con mucho amor, con mucho don para inspirarme, ¿no? Y para aprender. Así que la verdad es que estoy muy feliz, muy agradecida. El disco fue producido en su mayor parte por Andrés Mayo, que es productor musical, es ingeniero de audio hace más de 30 años, es ingeniero de mastering y es mi viejo. Y a pesar de lo groso que es y de lo bien que nos llevamos, nunca fue obvio, digamos, que fuéramos a laburar juntos, porque a mí sobre todo, pero creo que a los dos nos parecía bastante riesgoso mezclar lo familiar con lo laboral. Así que bueno, fue una apuesta jugada, pero salió muchísimo mejor de lo que esperábamos. Fue muy fluida la comunicación, la escucha, el respeto por la opinión del otro desde el principio hasta el fin. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que salió. Creemos que llegamos a muy buen puerto. Y bueno, también se sumaron otros 2 coproductores que no hubiera sido posible o no hubiera sido lo mismo sin ellos porque aportaron muchísimo. Uno es Ezequiel Ortiz, quien hizo la mayor parte de los arreglos, las maquetas y mucha ayuda en la estructuración del trabajo, del disco y de las canciones en sí, que ya estaban hechas, pero bueno, se adaptaron un poco. Y también tocó guitarras y bueno, un montón de otras cosas. Y Mariano Fernández, quien nos grabó en su estudio y también aportó muchísimo, hizo arreglos en vivo en el momento de grabar, metió ahí teclados, ideas, decisiones clave. Así que bueno, la verdad que tres grosos ahí al servicio y muchos músicos increíbles, músicas, cantantes, personas a las que admiro un montón. Bueno, estoy más que agradecida y tengo muchas ganas de que lo escuchen, de que les guste y que me cuenten qué les parece. Así que bueno, eso, los dejo con el disco y les mando un abrazo grande. Gracias Alfredo por la invitación y saludos. Ser como el sol en primavera, como esa chispa que despeina la luz, como esa ficha dominó cayendo por las escaleras y activando el despertador. Quiero partir de lo que hay, del lado lleno del vaso, ser esa gota que lo rebalse, la que salpique, la que moje tu cara, ahuyente la modorra y te ganas de meterte al charco. Acantilado, deseando adrenalina y un chapuzón. Si estás con ganas y te paraliza el miedo, yo te doy el empujón. Quiero partir de lo que hay, del lado lleno del vaso, ser esa gota que lo rebalse, la que salpique, la que moje tu cara, ahuyente la modorra y te dé ganas de meterte al charco. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento un disco antológico editado hace poquito más de 40 años del llamado Canto Popular Uruguayo, un movimiento originado en Uruguay en los años 1960 y que tuvo su auge hacia el fin del gobierno cívico-militar de la década de los años 80. De esos movimientos surgieron artistas, conjuntos, agrupaciones de carnaval, etcétera, que resultaron ser muy importantes y que se han convertido en emblemas de la cultura uruguaya. Hoy le presento un registro muy importante que reúne figuras como Dino, Pareceres, Hugo Trova, Mario Chichito Cabral, Eduardo Yur y Marcos Gabay. Escucharemos a La Tocata con Mario Chichito Cabral desde su disco La Tocata de 1980, el tema del propio Chichito, Orejas. Color. pasa el tiempo para unos, pero él sí sabe. Que en aguas no muy profundas hay ilusión, y en su cuerpo color y oro de pescador. Pasa el tiempo para uno, pero él sí sabe que en aguas no muy profundas hay ilusión, y en su cuerpo color y oro de pescador. Canto y la palabra, edición especial.